No sé si es muy pronto para decirte que me muero por ti, que vengas por mí, que yo ya empaqué maleta. Esto no es un juego, tú sabes que yo sí te hago feliz, que no soy puro tilín tilín, que yo sí te doy paleta. Me sabes azúcar, así es como me gusta, no me sueltes nunca más. Bailemos hasta que nos vamos, o lo bailamos en el carro, amor. Hagamos que vamos pa'l baño y ya, por detrás nos vamos sin pagar. Si quieres nos vamos en taxi, y no lo hacemos pero casi. De lo que sea que me vas a dar, dame más, dame, dame más. Tú y yo. Bailemos esta y después nos vamos. La luz al cuarto. Bailemos esta y después nos vamos. Y le bajamos la luz. Quiero que nunca se acabe este momento aquí. Hay tanto calor que no hay que prender candela. Me sabes azúcar, así es como me gusta, no me sueltes nunca más. Bailemos hasta que nos vamos, o lo bailamos en el carro, amor. Hagamos que vamos pa'l baño y ya, por detrás nos vamos sin pagar. Si quieres nos vamos en taxi, y no lo hacemos pero casi. De lo que sea que me vas a dar, dame más, dame, dame más. Después nos vamos, tú y yo. Y le bajamos la luz al cuarto. Tú y yo. Bailemos esta y después nos vamos. Tú y yo. Y le bajamos la luz. Que yo puedo ser agüita fría pa' tu boca seca. Que yo puedo ser ese besito que sana y calienta. Y si te quedas queriendo más, hacemos fiesta y los dos le entramos. Y si no dura la oscuridad, ahí le bajamos la luz. O lo bailamos en el carro, amor. Hagamos que vamos pa'l baño y ya, por detrás nos vamos sin pagar. Si quieres nos vamos en taxi. La luz.